triste, cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. La mezcla una amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades y hastiado de la vida. Reconozco mis culpas, Señor.